Las marchas de la dignidad cierran el curso en las calles. Las marchas de la dignidad están haciendo un especial sprint reivindicativo este mes de junio. Si empezaron el año denunciando la subida de las tarifas eléctricas producidas en enero cuando la tormenta Filomena hizo estragos en nuestro país e intentaron, sin éxito, llevar al Pleno del Ayuntamiento una moción para la creación de una empresa eléctrica municipal, entre otras medidas, vuelven a recordar que la situación está siendo gravísima con la bestial subida de este mes unida a los nuevos tramos horarios. También se han programado para el mes de julio tres marchas. La primera tuvo lugar el pasado sábado por la sanidad pública. Hoy jueves 17, en estos momentos estarán en la marcha por la educación pública en el barrio de la Fuensanta, zona de las más castigadas por la privatización de la educación pública. Y el próximo jueves 24 cerrarán las acciones con la marcha por la precariedad, haciendo un recorrido por empresas que hacen de las malas condiciones laborales una praxis habitual. La leche materna, potencial vacuna contra el COVID en lactantes. Los ensayos de las vacunas contra el COVID-19 no han incluido a mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia. Por eso, el uso de estas vacunas en este intervalo de tiempo ha generado muchas dudas e inquietudes, según reconoce la Asociación Española de Pediatría. También existían dudas en cuanto a la posible transmisión del COVID entre mujeres contagiadas y sus retoños a través de la leche materna. Pero estas, a partir de ahora, cuentan con más certeza sobre la seguridad de este alimento para sus bebés. Dos estudios llevados a cabo por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSI y el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Valencia muestran que la leche materna de mujeres vacunadas o que han atravesado la enfermedad del coronavirus es segura y contiene anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2. La pobreza sin salida del ingreso mínimo vital. Hace ahora justo un año, el 15 de junio de 2020, miles de personas en el país se disponían por fin a completar online el formulario que les permitiría acceder al ingreso mínimo vital, última medida prevista por el gobierno para que nadie se quedara atrás. Sin embargo, en lugar de una salida a una situación límite, lo que la mayoría se ha encontrado ha sido un auténtico laberinto burocrático. Un año después, son muchas las personas que siguen pendientes del ingreso mínimo vital. Intentan descifrar las cartas que les llegan denegándoselas. Inquieren a la pantalla del ordenador cuándo cambiará el estado de su solicitud, aguardando una comunicación que les explique cómo se ha decidido la cuantía recibida. Una cifra que en tantos casos es mucho menor de la esperada. Break down, baby.